10 de febrero, las 7 trompetas. Logos, Génesis 40-41, Efesios 5-2, Apocalipsis 8-11. En la Biblia encontramos sueños simbólicos ya desde la historia de José en Génesis 40. Quizá recuerdes cómo el copero soñó con uvas y el panadero con pan. Un poco después, el faraón mandó llamar a José de la cárcel para que le explicara sus dos sueños sobre vacas y espigas de trigo. En cada caso, los símbolos que aparecieron en los sueños señalaban el verdadero tema: pan en un sueño sobre un panadero, vacas flacas en uno sobre hambruna, etc. Daniel y el Apocalipsis siguen ese patrón. Una visión sobre el santuario, Daniel 8, se presenta en símbolos del santuario: carnero, cabra, cuernos, sacrificio diario. Mientras que uno sobre la historia de la Iglesia de Dios muestra iglesias de Asia Menor, Apocalipsis 2:3, una profecía cuyo clímax es el sello de Dios y el silencio resultante en el cielo, Apocalipsis 4:8-1. Usa sellos en un libro como su mayor metáfora. La profecía de las siete trompetas del Apocalipsis es más larga. Aquí se ilustra la historia de la caída del Imperio Romano con toques de advertencia de instrumentos de metal. ¿Y por qué ilustrar la caída del Imperio Romano? En Daniel encontramos cuatro imperios: Babilonia, Persia, Grecia y Roma, seguidos por el reino de Cristo. Cuando se escribe el Apocalipsis, tres de aquellos imperios habían desaparecido y uno, aunque empezando a debilitarse, aún permanece. Entonces, el libro de Apocalipsis comienza lógicamente con los juicios de Dios sobre el imperio que queda. Por consiguiente, los mensajes de las primeras cuatro trompetas descritas en el capítulo 8 predicen el castigo de la Roma occidental por parte de tribus bárbaras, como los célebres bárbaros. Las siguientes dos trompetas, descritas en el capítulo 9, presentan poderes que Dios utilizó para ejecutar juicios sobre el cristianismo apóstata. Se describe el surgimiento de la pólvora, la artillería y la influencia religiosa de los guerreros musulmanes. Nuestra propia época está representada por la última trompeta, la séptima. Aquí se abre el marco y vemos que Dios castigará al mundo por su oposición a la ley de Dios. En nuestro breve estudio de hoy, veremos dos puntos claves. Primero, desde la introducción, Apocalipsis capítulo 8, versículos 2 al 5, observaremos la obra de Cristo en el santuario celestial. Luego, en la última sección de la profecía, Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19, veremos cómo nuestras elecciones de hoy afectarán dónde estaremos cuando lleguen las consecuencias. El misterio de Cristo, Apocalipsis capítulo 8, versículos 2 al 5. La escena del ángel con el incienso puede entenderse como un símbolo de la administración de Cristo a favor de su pueblo. El incienso, de aroma dulce, ofrecido junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, nos recuerda que no podemos acudir a la presencia de Dios sin invitación. La gracia, el dulce aroma de la justicia perfecta de Cristo, es lo que hace que nuestras oraciones sean aceptables para Dios. Efesios 5:2. Si Jesús mismo se encarga de nuestras oraciones personalmente, ¿cómo puede ser que oremos tan poco? Si se nos anima a acudir confiadamente ante el trono, ¿por qué hacerlo solo casual y ocasionalmente? En el texto vemos el final futuro de la obra de Cristo como mediador. El incensario que es arrojado a la tierra lleno de brasas calientes llama nuestra atención a la realidad de que, un día, Jesús saldrá del santuario. Al comparar el Apocalipsis 8, 2 al 5 con el capítulo 11, versículo 19, podemos ver que la historia de los juicios de Dios en la tierra ocurre al mismo tiempo que la administración de Cristo en el cielo. En otras palabras, al mismo tiempo que Cristo ayuda a sus fieles, castiga la rebelión atrevida en los imperios que los oprimen. Estos son los dos aspectos de su obra, como mediador y como juez, que se resaltan en Apocalipsis 8 al 11. La séptima trompeta, Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19. Esta sección comienza con Jesús en el cielo, cuando se le dan los reinos de este mundo. Cuando acepta este honor, el cielo se regocija porque está cerca de volver a la tierra para finalmente reclamarla como suya. Cuando Jesús regrese, destruirá a aquellos que por contaminación ambiental o corrupción moral han desfigurado el planeta. Apocalipsis 11:18. El texto de las siete trompetas concluye con la imagen del santuario celestial, con los 10 mandamientos en el arca y de los castigos de Dios a la tierra en las siete últimas plagas. Hay que comparar el capítulo 11, versículo 19, con el capítulo 16 y los versículos 18 al 21. Estas son sus dos obras. Pronto ambas estarán terminadas. Conclusión. Mientras Jesús apremia nuestras oraciones ante el trono como si Él mismo estuviera realizando el pedido, ¿por qué habríamos de orar poco? Mientras están juzgando a sus enemigos, ¿por qué descuidaríamos el ser sus amigos? Y si el pequeño libro del Apocalipsis dedica un capítulo entero al Islam, ¿no deberíamos dedicarnos más a compartir las enseñanzas de los profetas con nuestros compañeros musulmanes? Quizá tus amigos estarían más interesados de lo que te imaginas en saber que Dios usó las fuerzas del Islam para castigar la idolatría y los pecados sexuales que caracterizaron al Santo Imperio Romano. Y si puedes partir de allí para mostrarles cómo las profecías de Daniel y el Apocalipsis han predicho con exactitud 2 milenios de historia, podrías tener una conversación que te asiente en la fe e invite a otros a compartir esa fe. Oramos demasiado poco. Escondemos nuestra luz con demasiada naturalidad. La luz y el poder de Jesús están disponibles por medio de su ministerio y su revelación. Vale la pena meditar en todo esto. Para pensar y debatir. ¿De qué maneras prácticas podemos ver los eventos mundiales a través de los ojos de Dios?